delegado, este es secretario general de APOPS, que es uno de los gremios que agrupa a trabajadores de ANSES, para que nos confirme esta noticia, si es así, echaron a un trabajador de casi 30 años de ANSES. Buen día, Javier. Hola, buen día. Sí, es un compañero que tiene 30 años de antigüedad, más de 30 años de antigüedad, o sea, toda una vida acá en ANSES, prestando el servicio al ANSES, y nos enteramos ayer que le llegó un telegrama como un estilo preaviso. ¿Por qué esto de preaviso? Hace más o menos un año iniciaron un sumario a Enrique por unas irregularidades. Él obviamente tuvo defensa. El tema de lo grave es que por la parte de la patronal, por la parte del sumariante, sí, no pudo justificar, ¿sí?, las acusaciones. Y como no puede justificar las acusaciones, le mandan un telegrama de que no le dan pie a su defensa y que obviamente asesoran al director ejecutivo del ANSES, o sea, Basabel Basso, el despido con justa causa por falta de confianza. O sea, es tremendo. Es tremendo. Tuvo la posibilidad de defenderse. Se defendió, pero no le... O sea, se defendió, no le aceptaron la defensa, pero tampoco basándose en algo, o sea, supuestamente técnico, porque no le pudieron retrucar nada ni obviamente concretar lo que le estaban acusando. Él tenía 30 años de servicio acá en este lugar, sí, y tenía una sola investigación, en este caso esta última, y después no había tenido ningún problema. Ningún problema, no. Tiene un currículum intachable. Aparte, como compañero, la verdad, es excelente. Una persona que está siempre predispuesta a todo. ¿Estos se enteraron ahora en estos días? Ayer nos enteramos nosotros. Y bueno, es feo. Hoy tuvimos una asamblea porque, obviamente, por el partido, muchos compañeros se han venido antes. Y bueno, etcétera, por el tema de Argentina. Y bueno, hoy nos desayunamos con una asamblea hasta las 8 de la mañana, que es cuando abrimos las puertas, y bueno, debatiendo, estamos todos los compañeros. ¿Qué piensan hacer o que, digamos, qué medidas van a tomar? Y por el momento estuvimos charlando, o sea, lo que pensamos que es devastador y fue algo que nos llevó de manera directa. Todavía no está el despido 100% así, te desvinculamos del ANSES, pero ya te lo está diciendo, te dice que ya está fuera. ¿Ustedes como trabajadores se enteraron igual que la titular de ANSES, Brenda Alonso? Sí, o sea, ella se desayunó con nosotros, o sea, se enteró con nosotros. Porque todo esto viene ya directamente de la dirección ejecutiva, ya viene de arriba. Obviamente ella sabía lo que nosotros sabemos, ¿no? Por el boca a boca, por enterarnos, por esto y por lo otro, por el sumario y la defensa. ¿Pudieron hablar con el compañero? ¿Cómo se siente? ¿Qué dice? No pudimos hablar. Sé que los más allegados sí estuvieron con él, pero pasa que es un momento muy difícil. Vos fijate, una persona que vivió en ANSES, prácticamente toda su vida le dio al ANSES, y ahora lo despiden como si nada. Es un maltrato infernal. ¿Él ya no está más acá en este lugar, hoy no se presentó a trabajar? No, él está de licencia. Sí, está de licencia. Pero es un manoseo tremendo. Somos empleados nosotros. Somos empleados y él, la verdad, que, o sea, 30 años de servicio acá en ANSES, ya forma parte de tu vida. ¿Y en esto usted lo toma como una persecución? ¿Usted cómo lo toma? Y nosotros, obviamente que sí, porque si hubo casos... Nosotros sabemos que en Bahía Blanca hubo un par de casos similares, pero que no lo despidieron a los abogados. ¿Por qué acá se ensañan tanto con una persona y lo despiden? La verdad que es da para pensar. Yo como compañero, como persona, digo, si le pasa a él, le puede pasar a cualquiera. Nosotros acá en ANSES manejamos una base de datos tan grande y de mucha sensibilidad. Desde que vos te acreditas un cuil hasta liquidar un beneficio, estás expuesto como empleado. Y si vos, por ejemplo, vos te dan una defensa por un sumario, no te pueden justificar lo que a vos te están sumariando y te despiden, o sea, obviamente es una persecución clara, o sea, es tremendo. He preguntado en la asamblea si tomaron una determinación, si piensan hacer algo, alguna medida de fuerza, o por lo menos estar en la asamblea permanente con esto que ha pasado. Nosotros, como es algo tan nuevo... obviamente vamos a estar con cautela por cualquier represalia, ¿no?, de la parte de la patronal. Vamos a hacer una asamblea a las 12, 11 y media, 12, con los compañeros, una asamblea corta, y después, obviamente, la semana que viene vamos a hacer otro tipo de media de fuerza, y ya más formal y hablado por los gremios. Gracias, Javier. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos.